El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos y amigas, este es su programa del Punto Crítico, Con la Trata No Se Trata. Nos da mucho gusto volverles a saludar y que hoy nos acompañe en el estudio la abogada Evelyn Gutiérrez. Evelyn, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos una vez más en este programa de todos y todas. Hola Rosy, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Bueno, pues primero que nada, una vez más, poder felicitar al procurador Rodolfo Ríos Garza, por supuesto al doctor Miguel Ángel Mancera, porque ahora fueron 26 mujeres víctimas de trata de personas que fueron rescatadas en el Centro Histórico, en la Delegación Cuauhtémoc. Nos da mucho gusto que tanto la Policía Federal, porque realmente hay gente que, pues gracias al comisionado Renato Sales y gracias al comisario es Omar García Harfuch, pues de veras han estado haciendo una labor muy intensa aquí en la Ciudad de México, igualmente el comisario Manelik, que también pues son gentes muy comprometidos, y ver ahora 26 víctimas rescatadas, querida Evelyn, nos da mucho gusto. Esto fue en el área del corredor del Eje Central y Garibaldi. Nos explican que el Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata, que está a su cargo Juana Camila, pues se hizo toda una investigación para poder lograr vincular a estas personas que están imputadas por esta averiguación previa. Y pues estas personas, Arturo Reyes Riego, encargado de uno de los bares, Francisco Partida López, propietario de otro de los negocios revisados, Juan Pablo Partida Cárdenas, dueño de dos locales, y Mario Alberto Contreras Munguías, propietario de uno más. Pedirles pues todo el peso de la ley contra estos esclavizadores tratantes, en donde pues tenían estas chicas que las ofrecían en servicios sexuales. Y pues en el primer bar fueron rescatadas 9 mujeres, después 7 en el segundo bar, en el tercer bar fueron ahora 4 y 2 en el quinto, una más en el último de los bares. Entonces, pues, pedir de veras a toda la gente que denuncia que lo siga haciendo, que las autoridades de la Ciudad de México sí están haciendo su trabajo. El teléfono es 01-800-55-33000. Ahí el Consejo Ciudadano tiene abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas que te van a atender y poder ahí rescatar más vidas, salvar más valiosos seres humanos que hoy están clamando que nosotros hagamos algo para rescatarles. Evelyn. Así es, Rosy. De hecho, bueno, destacar que estas chicas iniciaron su labor aquí como meseras y posteriormente fueron obligadas a realizar actividades de índole sexual, lo cual pues es muy grave, porque cuántas jóvenes o cuántos incluso jóvenes están en una situación de una búsqueda de un empleo y terminan siendo engañados, ¿no? Eso es lamentable. Justo me estaban comentando de otros giros negros que pues también esa es la manera como ponen a una menores de edad a hacerse adictas a sustancias tanto de alcohol como de drogas para luego llevarlas a otros lugares y empezarlas a prostituir. Entonces, ojo jóvenes, estas gentes no son tus amigos que quieren darte diversión, son personas que esclavizan, y puedes prevenirlos si tú te alejas de esa gente que supuestamente te está invitando a la fiesta, pero al final vas a terminar pues realmente siendo violada por tantas personas diariamente. Bueno, decirte otra cosa que también es una buena noticia, en que pues en Veracruz fue localizado sano y salvo un niño que se llama Uber Pérez Rodríguez, quien desde el 11 de julio no encontraban, había desaparecido de Boca del Río, y pues ahora pues él dice haber sido víctima de trata, ¿no? Pues damos gracias por la fiscal Consuelo Lagunes Jiménez. Ella es pues una fiscal muy comprometida y pues realmente ella es una mujer que generalmente se ha pues destacado por estar haciendo un buen trabajo. Y ahora pues están brindándole la atención jurídica, médica y psicológica. Sin embargo, pues también estamos buscando ese acompañante que no se sabe nada de él, es otro niño de 10 años y pues realmente no sabemos quiénes son las personas que secuestraron y estuvieron obligando a trata de personas a Uber Pérez Rodríguez. También el decirte, Evelyn, que esto mismo también está pasando en Guerrero y tristemente ahí fueron personas de Chiapas que desaparecieron, son varias personas, entre ellos menores de edad, y pues desgraciadamente también se presume que haya sido una red delictiva de trata. Y por eso es tan importante lo que ahorita se está debatiendo en el Congreso del Estado de Guerrero, donde ya se ha presentado una ley para armonizar con la ley general para prevenir y sancionar y erradicar la trata de personas. Pedirles a los diputados y diputadas que no lo politicen, que no importa de qué partido sean, que por favor se den la mano todos y puedan juntos sacar la ley que más convenga, pero que realmente armonice con la ley general. Y creo que es demasiado importante también el que se castigue allá a los pedófilos, porque pues desgraciadamente también es otra ley que está en debate. Así el es. Poder castigar a las personas que vienen de otras naciones, a veces son mismos mexicanos, bueno, pueden ser hasta mexicanas, pero que son personas que abusan de los menores de edad y que necesitamos que también se castigue severamente esta actitud. Así es, Rosy, digo, a final del día es un tema que sabemos que se encuentra en todo nuestro territorio nacional, sin embargo, bueno, todo lo que son puertos, todas las zonas turísticas, son un foco rojo en cuanto a nuestra atención y la alerta que debemos tener en este tema. Por eso felicitamos a los diputados que presentaron esta iniciativa, entre ellos al diputado Ricardo Mejía Verdeja, a la diputada Magdalena Camacho Díaz. Están muy comprometidos con el tema y ya es tiempo de que Guerrero armonice su ley en este tema, Rosy. Y bueno, también decirles que la diputada Julieta Fernández, que es diputada federal y presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, ella es una diputada sumamente, de veras, increíble, increíble que estamos viendo el compromiso, porque, amigos, amigas, no sé si lo comprendan, pero quien se mete en este tema está arriesgando la vida. No es realmente pues tan fácil. Y precisamente ella junto con la diputada Betty Alarcón, pues también están pues avanzando en Guerrero. Y pedirle tanto al diputado Ricardo Mejía como a la diputada Betty Alarcón que se den la mano y juntos saquen esto adelante. Sabemos también que el procurador o fiscal Olea está muy comprometido, que también el gobernador está pues avanzando también para que se prevenga y se hagan acciones contra la trata en Guerrero, pero pues pedirles a todos que en este tipo de temas, que además es contra la delincuencia organizada, todos nosotros tenemos que estar más organizados que la delincuencia. Tenemos que tener mejor actitud que nadie para que, no importa el partido, nos demos la mano, Ricardo Mejía, Betty Alarcón, todos los diputados de todos los partidos, porque en juego están los niños y niñas de Guerrero, en juego están seres humanos hoy esclavizados, esclavizadas, en juego están esos niños que están siendo abusados en Acapulco y en muchos lugares por los extranjeros y nacionales que son abusadores de menores, pedófilos, que merecen estar encerrados. Por favor, diputados, en nombre de esos niños y niñas, les pedimos que ustedes tengan esa madurez de darse la mano y avanzar en cuanto a las leyes. Y pues queremos ver quién es el más humilde, quién es el que de verdad le importa a los niños y las niñas. Recuerdo una historia de Salomón donde precisamente le quitaron a un hijo, a una mujer, y lo peleaban dos mujeres, ¿no? De quién era el niño. Y la verdadera madre, la que de verdad tenía amor por su hijo, se lo dio a la otra con tal de que no partiera, porque el rey Salomón dijo, pues vamos a ver realmente cómo era un sabio, quiso decirles a ambas madres, vamos a partir el niño a la mitad y le doy un pedazo a uno y otro a otro. La verdadera madre dijo, no, déselo a ella. Y el rey Salomón supo de quién era, porque la verdadera madre amaba realmente a ese niño. Aquí queremos esa madurez entre los diputados, porque el que verdaderamente ame a los niños y las niñas de Guerrero, el que verdaderamente quiere acabar con los esclavizadores, el que realmente no quiere hacerles el negocio a los tratantes, será quien ceda y quien diga, pues la mejor ley es la que debe armonizarse y el mejor diputado o diputada será quien ceda. Porque lo más importante es que en Guerrero se avance. Y por favor, les pedimos a toda la ciudadanía de Guerrero que levantemos nuestra voz para pedir que tanto la ley que castigue a los pedófilos como la ley que castiga la trata y se armoniza con la ley general, ya salgan en Guerrero, por favor. Ahora pues, les vamos a subir a las redes una historia muy importante, que es una historia que salió hoy en medios, que se llama Enganchadas por Amor, porque es una historia que sacó Karen Arlet Trejo Pérez, que me pareció increíble. ¿Y por qué es tan importante esta historia? Es la historia de Anita en mi libro Del Cielo al Infierno, y muy pronto, el 10 de agosto, la historia de Anita en teatro, en la obra de teatro Del Cielo al Infierno, la va a representar por primera vez. Es su debut de nuestra amiga, de nuestra admirada Yuri. Por eso les pedimos que lean esto que estamos subiendo, arroba Rosy Orozco, Rosy con I latina. Esta historia de Anita es la historia que va a representar Yuri en el debut que presentará el 10 de agosto en la noche en el Teatro Céntrica. Bueno, es el Teatro Banamex, que está en la Plaza Céntrica en Santa Fe. Ya hay boletos en Ticketmaster. Y en cuanto Yuri empieza a dar el anuncio, porque ya empezó, sabemos que van a volar porque solo hay 500 boletos. Entonces, si tú admiras como yo a Yuri, este será su debut. Vamos a acompañarla en esta obra de teatro Del Cielo al Infierno. Acompáñanos el 10 de agosto porque va a ser pues el debut y va a ser para prevenir la trata de personas. Vamos a ir a un corte, amigos y amigas, y regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Estamos de regreso, amigos, amigas, y pues como les comentaba, es muy importante lo que está sucediendo en Guerrero, un estado maravilloso con uno de nuestros destinos, bueno, de algunos destinos turísticos internacionales más importantes. Y ahí hay personas que desde hace muchos años han demostrado su compromiso con los niños y las niñas, como es la diputada Julieta Fernández. La tenemos aquí, pues ella está fuera y nos está contestando a través del teléfono. Gracias, Julieta, por estar con nosotros. Gracias, Rosy. Un gran saludo a todos los radioescuchas y contentos de poder tener ya una ley en Guerrero que puede estar pues acorde con la ley nacional, porque necesitamos precisamente pues que haya mayores penas y que haya un freno a esto de la trata de personas que tanto nos ha dañado, sobre todo el estado de Guerrero. Gracias, Julieta. A mí me gustaría mucho que el auditorio, porque tenemos un auditorio que escucha nuestro programa Contra la Trata, conozca tu labor. Les comentaba que eres la presidenta hoy de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata y nos da mucho gusto que una persona como tú esté al frente. Platícales un poco tu trayectoria, Julieta, porque no eres nueva en esto. Has tratado mucho de acabar con todo abuso hacia los niños y las niñas. Sí, efectivamente, Rosy, es muy triste que no haya habido pues leyes, ni siquiera ni una cultura de atender a los niños y a las niñas que están siendo abusados de sus derechos. Y pues hace ya más de 20 años he estado trabajando con los niños de la calle que están en Acapulco y en Guerrero, con también tristemente los matrimonios que se preparan y que se dan por conveniencia, pero también por un intercambio monetario, y es una esclavitud pues laboral y sexual que los mismos padres están dando. Y bueno, toda la trata de personas sexual que se da también en el puerto de Acapulco, tú sabes que está entre los primeros lugares, pero desgraciadamente no ha habido una cultura en el gobierno ni tampoco en la legislación para poder frenar todo esto. Y en el 2012 surge la primera ley, que es un muy buen esfuerzo. Hoy la estamos perfeccionando pues llevándola pero también esta ley, quiero decirte que estamos en el estado de Guerrero dándole también mayor fuerza al Código Penal para que para el caso del el abuso sexual, el abuso de menores y la pornografía, pues tengan mayores penas, porque pues no hay desgraciadamente ningún caso en el estado de Guerrero de bueno, hay como dos casos, pero en 10 años de auto de formal prisión para este tipo de cuestiones. Gracias, Julieta. Sí, la verdad es que estamos pues convencidos, convencidas, muchas organizaciones, que eres una persona muy responsable, que conoces el tema, que has estado escuchando a las autoridades, dónde es donde nuestra ley general necesita avanzar y dónde en los estados necesitamos que armonicen y puedan castigar severamente a los tratantes. Comentaba yo hace rato lo importante que es que pues también la diputada Beatriz Alarcón está pues ya también tomando pues ese liderazgo allá en el Congreso local, y que junto con Ricardo Mejía pidiéndoles pues tomarse de la mano, tener esta madurez por los niños y las niñas de Guerrero, para que avancemos y logremos pronto que en el estado de Guerrero se les cierre la puerta a los esclavizadores. Así es, ¿verdad, Julieta? Sí, yo creo que se está logrando un gran consenso en el estado de Guerrero, no entrando los partidos políticos. Betty Alarcón tiene una gran trayectoria también de ir luchando contra este flagelo, y ella tiene muchísimos años de experiencia de trabajo con niños. Ella es la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Niños, y hay algunos otros diputados. Hoy con la equidad de género hay muchas mujeres que están impulsando esta ley, y pues están logrando el consenso en la Cámara de Diputados local, y esto nos lleva a avanzar, Rosy, muchísimo en cada uno de los estados. Y vamos a seguir trabajando con el fiscal para que no solamente sea una fiscalía contra delitos sexuales, sino que haya sobre todo un combate frontal hacia la trata, que es un delito pues especial. Y especial hablo porque pues tiene términos que muchas veces los ministerios públicos pues no están acostumbrados a manejar. Porque hay que manejar a la víctima precisamente como víctima, y pues esto cambia un poco la manera de hacer justicia. Entonces es muy muy importante que lleven a cabo esta, y vamos a seguir hablando juntamente con Betty, juntamente con otros diputados, para que se haga especial caso, porque hay muchísimos casos de trata en el estado de Guerrero, y no solamente la ley es suficiente, sino el cabildeo y el hacer conciencia y el se conozca la ley a profundidad. No, bueno, yo sé lo mucho que amas tu estado, lo mucho que has trabajado por Guerrero, querida Julieta, y además he tenido la oportunidad de platicar con el fiscal Olea. Sé que pues quiere avanzar también, y lo mismo hemos visto por primera vez que el gobernador Héctor Estudillo Flores ha hecho ya campañas de prevención. De hecho, me han invitado dos veces que no he podido estar y estoy muy apenada por ello. Pero pues sí, me ha tocado estar fuera de México y hemos tenido muy buena representación por allá. Pero sé que ya hay una voluntad, y con ese esfuerzo que estás haciendo desde la Comisión Especial de Lucha contra la Trata, con el amor que le tienes a Guerrero y con diputados como Betty Alarcón, como Ricardo Mejía, y tomados de la mano todos, vamos a poder, sociedad civil, legisladores y autoridades, ver nuestro puerto de Acapulco, nuestras playas como Iztapa y todos esos municipios donde pues desgraciadamente por usos y costumbres había hasta venta de niños y niñas, hasta matrimonios forzados, pues ver que Guerrero avance. Qué bueno, Julieta, que estás en esta posición. Guerrero, sé que te lo va a agradecer mucho toda la gente de Guerrero, y pues te dejo estar en vacación, o no sé si estás en viaje de trabajo. Sé que no paras, sé que eres una mujer incansable, y te admiro mucho, Julieta Fernández. Saludos, por favor, a todo tu equipo, que tienes un gran equipo de trabajo. Gracias, Igualmente, Rosy, y bueno, todos te reconocemos y en todo el país como esa punta de lanza que necesitamos y esa embajadora que está abogando por cada niña y por cada niño que está en peligro o que están presos actualmente o esclavos. Pero muchas gracias y enhorabuena, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir tocando puertas, si es necesario vamos a tirar las puertas, pero lo importante es que cada niño quede protegido. Querida amiga, pues yo creo que tanto tú como yo lo que tenemos cerca son buenos equipos, extraordinarios esposos y pues de verdad una gran voluntad y una gran fe de que podemos avanzar si luchamos por la dignidad de los seres humanos que tienen una vida con un propósito y que es lo más injusto que les rompan su proyecto de vida, que les quiten esos sueños y que les conviertan en mercancías. Y yo creo que eso es lo que tenemos en común, amiga, que tenemos equipos. Yo sé que, pues, de verdad, tu vida va a ser, pues, historia en esta Cámara de Diputados ahora en San Lázaro. Y te mando un abrazo a ti y a tu equipo. Gracias, de verdad. Un abrazo a todos los radioescuchas vamos a estar pronto de nuevo en este programa si me invitan. Muchas gracias. Esperemos que pronto en persona, Julieta. Esperemos que pronto, diputada, estés con nosotros aquí. Gracias. Gracias. Gracias. Pues amigos, amigas, Julieta, pues la conozco desde hace muchísimos años. No saben cómo me da gusto cuando me anunciaron que era ella la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, porque es una persona que no es nueva en un compromiso que es arriesgar la vida, que es verdaderamente poner en peligro a toda la gente cercana, y pues de verdad es muy buenas noticias. Y también en el siguiente corte vamos a hablar con el diputado Ricardo Mejía, porque son de diferentes partidos, pero la madurez está en que nos pongamos de acuerdo para sacar la mejor ley, como lo hicieron todos mis compañeros de la 61 legislatura en 2012 y como hasta el día de hoy hemos estado viendo legisladores responsables. Bueno, también comentarles que estamos subiendo a las redes sociales una historia que se llama Enganchadas por Amor, lo comenté en el primer bloque, donde estamos poniendo la historia de Anita, que es lo que va a representar nuestra amiga Yuri en una obra de teatro que se estrena el 10 de agosto. Bueno, es el debut y es la única obra ese día, o sea, son 500 lugares. Yuri por primera vez va a actuar, no será la última vez, nos los prometió, pero pues su tiempo, como lo sabemos, está pues muy demandante en cantar y ahora incursiona en el tema de actuar teatralmente, lo cual le agradecemos muchísimo. Ella lo que quiere con su vida es prevenir, es ese don que tiene y este carisma y el cariño de todos nosotros, ponerlo ahora en manos de todos los ciudadanos para que denunciemos la trata, para que prevengamos si nuestros hijos e hijas no caigan en estas redes. Por eso tú puedes primero apoyar a Yuri el día 10 de agosto en el teatro que está en la Plaza Céntrica, es el Teatro Banamex, ahí en Santa Fe. Los boletos ya están en Ticketmaster y si tú apoyas esta obra de teatro, estarás apoyando a la Fundación Camino a Casa, que son las pequeñas, son niñas que han sido víctimas de este delito. Hoy vemos a muchas de las jóvenes que Fundación Camino a Casa ha ayudado, que van terminando sus carreras. Si compras la revista de Forbes, de las mujeres poderosas de este mes, de julio, bueno, ahí puedes ver a mujeres como Nelly Delgado, que hoy pues ya acabó su carrera. Fundación Camino a Casa le dio la primera ayuda, después una organización de Estados Unidos que se llama reintegra.org, y vemos a Madaí Morales, que también está terminando ya la carrera de leyes, trabaja ya en la Suprema Corte de Justicia, es una mujer orgullosa de haberse levantado de esto. Vemos ahí a Carla de la Cuesta, que es nuestra coconductora, que

Tenemos ya en la línea al diputado local, al diputado de Guerrero, Ricardo Mejía, quien es la persona que presentó la iniciativa para una ley que pudiera armonizarse con la ley general. Sabemos que ahora están en este momento de diálogo, Ricardo, allá en el Congreso de Guerrero. Platícanos cómo van las negociaciones. Sí, Rosy, primero que nada, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en Guerrero. Efectivamente, en el Estado presentamos una iniciativa de ley para prevenir, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas. Ahorita está en la Comisión de Justicia y hemos estado teniendo diálogo con diferentes legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, y paulatinamente hay un consenso creciente para que podamos actualizar este marco normativo y podamos contar con una legislación en el Estado que esté totalmente acorde a la ley general de la materia y que permita pues tener mejores armas, mejores instrumentos para enfrentar esta problemática que pues en este estado desafortunadamente es grave. Me da mucho gusto, entiendo que la diputada Betty Alarcón ha sido también una aliada, que está ella también empujando a que se logre. Y les hacía yo, y también por supuesto la diputada Magdalena Camacho Díaz, hay varios diputados y diputadas que creo que están muy conscientes y queriendo apoyar, es lo que me comentaban, Ricardo, y me da gusto porque les ponía en el primer bloque el ejemplo de un rey sabio que, habiendo un solo bebé, estaban dos mamás reclamándolo y el rey Salomón dijo: bueno, pues vamos a cortar el bebé a la mitad. Y el que una madre verdadera, una madre que de veras quería el bien de su hijo, dijera: no, mejor déjeselo a la otra madre. Pues yo siento que tú eres un hombre así de honesto y bueno, que quieres pues hoy lo mejor para Guerrero y que estás buscando consenso, de manera que no importa el partido, sino lo que importa es los niños y las niñas de Guerrero. Y te agradecemos eso mucho, Ricardo, que pues has mostrado mucha madurez en medio de estas negociaciones. Sí, Rosy, pues gracias a ti también y a todo tu equipo de Unidos contra la Trata que estuvieron acá en Guerrero. Eso ayudó muchísimo para impulsar este esfuerzo, y efectivamente, como tú bien lo señalas, tanto la diputada Beatriz Alarcón como la diputada Camacho también han estado insistiendo en este tema, y me parece que además hemos podido remontar, Rosy, una confusión que ha habido en algunas gentes que los estados no podían legislar en la materia, confundiendo lo que es la ley general. Una ley general pues define competencias, atribuciones, pero cada estado tiene que tener su propia ley, y es lo que estamos tratando de hacer en el caso de Guerrero. Ya paulatinamente se ha aclarado esta confusión, y nosotros pues queremos que el marco jurídico del estado esté totalmente acorde a las reformas que tú impulsaste en el 2014 para que podamos combatir este mal y darles un mejor horizonte a tantos niños, tantas niñas, tantos jóvenes que pues desafortunadamente siguen padeciendo estas formas de esclavitud que los lastiman en su dignidad y en su vida. Bueno, nos acompaña una abogada que es, pues, además de parte de Comisión Unidos contra la Trata, pues una de las personas más valiosas en este equipo, que es Evelyn Gutiérrez. Me gustaría mucho también que te salude y que te pueda dar algunos puntos de vista como abogada, porque además ella fue parte de quienes lograron la ley general en 2012, en el equipo que teníamos en la Comisión Especial de Lucha contra la Trata, donde, bueno, pues ella tuvo un papel muy destacado. Diputado, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes, un gusto igualmente. Bueno, pues antes que nada felicitarle por este gran paso y esta gran labor que están haciendo desde el Congreso local, obviamente impulsado por usted, pero me parece interesante que estén definiendo y que estén disolviendo estas dudas, aclarando estas dudas que se habían presentado respecto de la ley general, porque es algo que sí ha causado bastante confusión en diversas entidades de nuestro país. Entre ellas, bueno, qué sí y qué no se puede abordar en este tema de una ley local en la materia. Y me parece interesante que ustedes, en un afán de poder avanzar, estén buscando desentrañar todos estos puntos claves para poder tener esta ley que mucha falta le hace al Estado. También entendemos que usted está, que estás, diputado, impulsando el tema de combatir la pedofilia. ¿Cómo va también esa otra ley? Porque entiendo perfectamente que ustedes están haciendo algo para castigar severamente a estos extranjeros y nacionales que abusan de nuestros niños y niñas. ¿Cómo van ustedes también en ese consenso, diputado? Mira, Rosy, en el caso de la ley de trata, me parece que se avanzó, pues, esclarecer muy bien los alcances de una ley general, porque hay quienes decían que no podíamos legislar nada, y eso es totalmente absurdo. La abogada, claro, se me lo acaba de precisar también. Y entonces, ya disuelta esa situación, pues yo creo que va a caminar esto. Yo espero que podamos en las próximas semanas ya tener buenas noticias. Y estamos también en lo mismo en el caso del delito de pederastia, donde desafortunadamente ahí sí encontramos resistencias absurdas que estamos tratando de combatir, porque pues lo que está en entredicho son los niños. Son delitos monstruosos que no podemos permitir que sigan los vacíos legales en nuestro estado. Nosotros presentamos una iniciativa para tipificar este delito, y vamos a seguir empujando, y si no, pues haremos los señalamientos y que cada quien asuma su responsabilidad en este tema. Sí, porque pues recordamos todos al canadiense Walter Suk, este descaro con el que estaba manoseando, porque no hay otra palabra, a esta niña, y verdaderamente nos indigna, nos enoja, nos hierve la sangre nada más de ver eso, porque si no se combate con una ley, no vamos a parar a todos estos monstruos que vienen a abusar de niños y niñas. No podemos permitir que en el estado de Guerrero no se castigue severamente a estas personas pedófilos que están haciendo tanto daño en estas playas. Y pues les agradecemos a ustedes, porque lo comentábamos en un principio, quien se mete en estos temas no son temas fáciles, son hombres y mujeres valientes que están queriendo pues realmente dar su vida por esta nación, porque pues es el negocio del crimen organizado, y sabemos el valor que se necesita del diputado Ricardo Mejía, de la diputada Beatriz Alarcón, de la diputada Magdalena Camacho Díaz, de la diputada desde el Congreso de la Unión, Julieta Fernández, todos de diferentes partidos, pero que tienen un bien en común, que es los niños y las niñas, los seres humanos, acabar con la esclavitud. Y lo agradecemos, diputado Ricardo Mejía, muchísimo. No, hombre, Rosy, al contrario, muchas gracias a ti, a Tere, a Carla, a todos los que estuvieron por Guerrero. La verdad es que le han dado un impulso decisivo a estos temas, y pedirles que nos sigan acompañando, porque como tú bien lo señalas, hay intereses creados muy oscuros que pues buscan que siga habiendo vacíos legales y definiciones jurídicas para ellos seguir haciendo este tipo de actividades tan dañinas, porque a lo que están afectando no es un patrimonio, es una vida. Y en ese sentido, pues el acompañamiento que ustedes están haciendo para nosotros es muy importante, que se sienta que hay el respaldo de organizaciones fuertes, comprometidas con este tema, y que los ojos de México y el mundo están puestos en Guerrero. Así es, querido diputado Ricardo Mejía, gracias, gracias por su compromiso, gracias por todos los que nos acompañaron ese día, y a Carla Jacinto, que fue pues quien abrió los ojos. Creo que vi las notas, impactó a los periodistas, sensibiliza. No es lo mismo escuchar a gente académica que quien ha vivido esa experiencia, que nos hace pues realmente vibrar y indignarnos todos para que esto se acabe. Gracias, diputado, gracias a todos en el Congreso de Guerrero, porque sabemos que pronto tendremos leyes armonizadas en Guerrero y en otros lugares de nuestra nación. Gracias, diputado, un abrazo a todo su equipo, que también tiene un gran equipo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. y estamos en comunicación para informarles los pasos que vamos dando. Muy buenas tardes. Gracias, diputado, gracias. Pues vamos también a entrar en que el día, estuvimos en hace unas semanas en el municipio de Querétaro, donde Marcos Aguilar, el presidente municipal de Querétaro, nos permitió sentarnos con todo su gabinete, con todo su equipo, gente valiosísima que escuchó también otros testimonios en este caso, y que les permitió comprender cómo los lugares donde se permite que personas, aunque tengan identificación, estén en estos centros tolerados a veces por las autoridades. Escucharon a víctimas que pudieron dar su testimonio y pues creo que fue muy conmovedor para quienes estaban en esta reunión. Y pues gracias a el presidente municipal Marcos Aguilar por un compromiso contundente. Él dijo que no va a permitir en Querétaro que haya trata de personas y entendió cómo muchos de los grupos delictivos de la Ciudad de México, gracias a la persecución que ha hecho el doctor Miguel Ángel Mancera, muchos de los grupos delictivos del Estado de México, gracias a la fuerza del Estado a través del gobernador Erubiel Ávila Villegas, pues están yendo a Morelos, a Querétaro, a donde no había esta contundencia, estos hombres y mujeres decididos a frenar a estos grupos delictivos. Hoy tenemos otro gran aliado, un hombre valiente que dijo no va a tolerar la trata de personas en Querétaro, con una contundencia increíble, con una fuerza, y lo he estado repitiendo en las redes, en los medios. Gracias de verdad al presidente del municipio de Querétaro, Marcos Aguilar. Cuenta con toda la sociedad civil para respaldarlo. Hizo muy felices a los papás y mamás de muchos niños y niñas en Querétaro saber que esta ciudad, que está creciendo tan fuerte porque muchos de la Ciudad de México y de otras partes se van a Querétaro, pues saber que va a ser una ciudad realmente segura. Vamos también a pedirles a todos nuestros amigos y amigas de todo el país que denunciemos en el 01800 553 3000 o en la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Puedes escribirnos ahí, puedes escribirnos al Twitter @RosyOrozco. También tengo Snapchat @Rosy-Orozco. Igual el Instagram es igual, y también en la página de Facebook. Por supuesto, puedes escribir aquí @ElPuntoCrítico y a todas las redes sociales que tiene El Punto Crítico, además de su página .com. Aquí estamos la semana que entra. No te olvides que Yuri debuta en el teatro que está en la Plaza Céntrica, que es el Teatro Banamex. Ya puedes comprar los boletos en Ticketmaster. Será una sola función, 500 lugares. No olvides que el 10 de agosto Yuri nos apoyará contra la trata de personas y tú puedes ayudar a Fundación Camino a Casa. Adquiere tus boletos en Ticketmaster y ayuda una vida, porque el que salva una vida, salva un mundo entero. Nos vemos la semana que entra aquí en El Punto Crítico. Por supuesto, tu programa Con la Trata No Se Trata. Gracias, Evelyn, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por la toda invitación. Tu aportación legal, gracias. Este día. Y gracias a Carla de la Cuesta, que aunque hoy no estuvo, siempre está con nosotros. Gracias. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta.